Como todos los jueves, marchamos junto a las madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, nombrando a cada una y a cada uno de los detenidos desaparecidos. Al finalizar cada nombre decimos presente. Medina Albornoz Manuel. Presente. Almara José Tomás. Presente. Medina Kelly Osvaldo Enrique. Presente. Almara Natalia Cecilia. Presente. Meilán Julio Reinaldo. Presente. Curra María Liliana. Presente. El sábado 30 de abril de 1977, 14 mujeres se encontraron en Plaza de Mayo. Las amenazas de la policía ese día sobre la obligación de circular en el espacio público las empujaron a iniciar lo que se convertiría tiempo después en uno de los principales símbolos argentinos, la Ronda de los Jueves. Este proyecto radial no comienza acá. Presente, la Ronda de los Jueves es un programa de radio de la Red Nacional de Medios Alternativos para difundir e invitar al mundo a conocer lo que pasa todos los jueves desde hace 44 años en la Plaza de Mayo. Estar en la Ronda de los Jueves gritando presente es asumir la identidad que tenemos. Una historia nefasta y un futuro lleno de esperanzas. Futuro lleno de esperanza. 30.000 compañeros y compañeras detenidas desaparecidas. ¡Presente! 30.000 compañeras y compañeros detenidos desaparecidas. ¡Presente! ¡Ahora! ¡Siempre! ¡Ahora! ¡Siempre! ¡Ahora! ¡Siempre! Aparición con vida de Jorge Julio López. ¡Ya! Hoy vamos a hacer cortos y vamos a luchar con Rosito. Hola, ¿verdad? Bueno, hoy hay igual trabajo para todas, pero no pudo venir Lola con la situación familiar. Bueno, como siempre, decirles que seguimos pidiendo que se abran los archivos. Hoy y mañana iba hasta que se abran. Bueno, esperamos que sí, que abran los archivos en algún momento. Bueno, decirles, yo ayer estuve en el juicio de este pibe, Tagliero. Bueno, primero decirles que impresionante el juicio por jurados. A mí no me gusta 12 personas que son elegidas de la hojita electoral, que le avisan un día que va a ser jurado y la gente no sabe nada, no sabe un proceso por qué es un jurado así. Así que, bueno, están muy educados, hombres y mujeres. Pero resulta que los dos implicados en el tiroteo que hubo a la camioneta que paró ahí estaban imputados muy levemente para que ni siquiera entren a la cárcel. La condena es por un delito menor, no por el asesinato de este pibe, que realmente ayer estaba la madre y dio un ejemplo al juez de la sobriedad dentro del dolor. Realmente la mamá estuvo señalando quién es su hijo, y es lo que hacemos todas cuando vamos a dar un testimonio. Primero reivindicamos la historia de nuestros hijos e hijas y luego seguimos con el relato. Esta madre estuvo muy bien muy dolida, pero muy prudente en su dolor. Bueno, estuve allí, hoy me llamó Pato, terminó 2-3 de la mañana, cosa de locos, un juicio que te tengan horas ahí a la familia y dando vueltas para no castigar como se debe un homicidio de esta envergadura. Bueno, y bueno, después el juez que viene vendrá Pato para contar el horror de vivir un juicio con jurados extraños a la realidad en que se vive. Sí, cierto. Estoy media fórica hoy. Bueno, lo otro que se hace también, estos aniversarios de estos pibes asesinados por la policía. Y ayer recalcaban algunos abogados que no es enjuiciar a la policía, escuchen, sino a algunos integrantes. O sea, que la policía, que da las órdenes, le pone en su mano el arma, le da un sueldo para matar. Resulta que, según estos abogados, yo no los conocía, seguro que no es el Negro Suárez que va a decir esa barbaridad. Bueno, no, que no era la policía, repetía cada rato, no es condenar a la policía. Es condenada a 2 o 3 policías. Bueno, ese también otro juicio. Bueno, ahora igual vamos a ir hablando de lo que trajimos hoy. Uno es el dolor de la pérdida de una madre muy querida, que va a hablar de Betty. Acá está. Yo quiero también hablar de Beirus Buckler, también querido abogado que nos acompañó los años más duros, no nos abandonó nunca, inteligente, cálido, también tenemos que decir eso. Y tenemos que, bueno, mencionar como siempre que estamos con el dolor de Palestina, de Haití, de Colombia, aunque Colombia está un poco mejor, pero igual vamos a hacer comentarios y decirle que en ese momento Anita Careaga está en Colombia participando de una mesa por los desaparecidos de Colombia. Así que, bueno, ¿qué más? Bueno, a ver, vamos a hacer así, que Beatriz hable de Sina. Cuando pare, salga la y el sol, el 8 de febrero falleció Sira Villalain de Franconetti a los 96 años, una mamá investigadora y profundísima con 3 hijos desaparecidos y un yerno, es decir, que buscó a esas 4 detenidos desaparecidos toda su vida, en un trabajo de 30.000 siempre, participó en todos los juicios, Vesubio, ESMA, ABO, Comisión Vesubio Puente 12. A mí personalmente, 3 madres me ayudaron muchísimo. Nora Cortiñas, Margarita Groper, Mirta Baravalle, que fueron al colegio a ayudarme a la memoria. Sira Franconetti es mamá de un detenido desaparecido del Colegio Mariano Moreno. Y ahí la conocí y ahí aprendí a investigar. Estas madres luminosas que nos dan la fuerza para la verdad, para la memoria, para la justicia. Es mi homenaje, es nuestro homenaje por estas madres tan fuertes que nos dan un camino de luz y de esfuerzo y de convicción. 30.000 presentes siempre. Presente. Y siempre. Y siempre. Y siempre. Bueno, ahora, gracias. Ahora Beverly va a hablar un poco de algo que nos tiene sin dormir. La deuda externa. A ver, ¿qué dice ese papel? Bueno, hoy tenemos dos deudas que vamos a hablar. El Fondo Monetario, bueno, los técnicos se fueron. ¿Se acordaron la semana pasada? Nosotros le llamamos a irse, pero la verdad es que queremos que todo el fondo se vaya y que se anule el acuerdo ilegítimo, odioso, que se firmó el gobierno de Fernández para pagar el acuerdo también nulo, de toda nulidad, que firmó Macri. Muchos y muchas de los aquí presentes firmaron en agosto del año pasado un recurso de amparo que pusimos ante la justicia, y muchos se fueron el día que lo presentamos en el juzgado, sumándonos a ese recurso que efectivamente plantea eso, la nulidad, la suspensión de pago de esos dos acuerdos absolutamente nulos de acuerdo a la legislación vigente en Argentina. Bueno, el miércoles pasado la Auditoría General de la Nación también emitió un informe. Todavía no se ha publicado en el sitio de la auditoría, por lo cual se pregunta, digamos, si va a haber algún cambio en el resumen que se supone que se votó la semana pasada, que era un informe que precisaba más o menos lo mismo que nosotros habíamos planteado en ese recurso de amparo. O sea, varias de las irregularidades e ilegalidades de ese acuerdo firmado en el año 2018 por el gobierno de Macri. Es muy interesante que la Auditoría General de la Nación además agrega en su informe que la plata que se pedía del Fondo Monetario en ese momento era claramente destinada para el pago de otras deudas fraudulentas en la cual el gobierno de Macri nos había metido ese año 2018 y el año anterior 2017. Así que si necesitábamos alguna confirmación de lo que ya sabemos, la Auditoría General de la Nación se suma ahora a varias instituciones del Estado presidido por este gobierno, que sin embargo nos sigue imponiendo un ajuste cada día más grande para pagar estos dos fraudes. Así que el sábado 11 de marzo, en horario y lugar todavía a confirmar, los esperamos todos en un gran encuentro para que debatamos salidas, iniciativas, propuestas de acción concreta para salir de este fondo. 11 de marzo. Y se acuerda también, la semana pasada estuvimos en la Conferencia Internacional de Solidaridad con Haití. Habrá mucho para contar de esa conferencia, la vamos a hacer otro día. Hoy simplemente noticiarnos de que en este momento, en una de las islas del Caribe, no me acuerdo cuál, se está reunido la comunidad de los estados del Caribe, la CARICOM. Y muy sorpresivamente a esta reunión de la CARICOM está invitado el primer ministro de Canadá, que emitió anteayer un comunicado de prensa donde indicaba muy claramente que se iba a esta reunión de la CARICOM para buscar apoyo entre los estados del Caribe para ayudar al gobierno de Haití. ¿Qué significa eso? Está ahí de la mano con el gobierno de facto, ilegítimo, ilegal de Haití, buscando tropas, soldados, policía, para conformar una fuerza de intervención militar una vez más contra el pueblo de Haití. Así que estemos alerta, vamos a tratar de ver en la próxima semana si logramos una decisión respecto a la posibilidad de una marcha aquí a Cancillería para nuevamente reclamar al gobierno de Argentina que no avance con ningún plan y que trabaje activamente con otros países de América Latina para parar esta nueva intervención militar a Haití. Así que decimos nuevamente, fuera, fuera, fuera Fonda, fuera, fuera, fuera, manos extranjeros de Haití. Gracias. Bueno, ahora vamos a darle al doctor Merlo que nos cuente que algunos triunfos tenemos viniendo, juntándonos. No son triunfos, sino logros apenas, pero que nos cuente. La verdad que es una semana de mucha alegría. En la lucha en General Rodríguez, primero por el tomógrafo que habíamos encarado con Nora. El día miércoles llegó el tomógrafo, el bajar de todo. El asunto que esta gente de la intendencia y los directores, ellos buscan título de propiedad. ¿Quién llevó el tomógrafo? No, el tomógrafo lo llevó la población, la lucha de las madres y nada más. Tenemos el beneficio para ellos. Sí, por esa lucha de las madres, las hormiguitas. Y después tenemos otros triunfos. Y hicimos retroceder la pretensión del intendente y de los directores del hospital de poner un teatro dentro del hospital. Pero la problemática es que arriba del teatro está la sala de internación, de clínica, neurocirugía, cirugía. Así que iba a ser medio comprometido eso. Y la otra, que venimos de triunfo en triunfo, sé que la patada más chiquita me va a doler, pero no importa, es de que también tuvieron que retroceder ante la pretensión de poner un director designado por la municipalidad, cuando dentro del hospital hay gente que está muy capacitada. Lo importante es que acá hubo unidad, organización y acción. Y después que siempre con el faro, que yo ayer en una reunión de Cata, cuando querían atribuir algunas cosas, dije, bueno, acá yo ahora voy a agradecerle, mando la foto a Nora, a Elia y a Mirta, porque fueron lucha de ella y de todas las madres, esto. Y bueno, y ahí se ven las reacciones. Este fue muy duro porque acá nos enfrentamos a una empresa privada que tenía la concesión dentro del hospital, así que tenían todo servido, los clientes no pagaban alquiler, no pagaban luz, entonces. Y ahora este es de la provincia y ellos verán qué van a hacer. Pero bueno, esto era un triunfo en hora. Bueno, algo se logra luchando, así que a no bajar los brazos nunca, por más desilusión que tengamos. La Argentina la tenemos que salvar nosotros acá y nosotras acá desde la Plaza de Mayo. Así que desilusiones de dejarlas afuera, afuera. Bueno, ahora Adriana tiene un... su tarea de todos los jueves. Bueno, rapidito paso una info de los juicios que se retomaron y algunos nuevos. Y no me acuerdo bien el cargo, pero antes de eso repudiar que hay un genocida suelto, Fotea, que es uno de los responsables, entre otros asesinatos, de Rodolfo Walsh. Así que repudiamos esa impunidad. Bueno, en el top 6 se está llevando a cabo el juicio de la Superintendencia de Seguridad Federal, tramo 3. Se analiza responsabilidad de 17 agentes de la Policía Federal en una serie de operativos clandestinos en 1976 y 77 que concluyeron con los asesinatos de 10 militantes y los secuestros de otros dos que permanecen desaparecidos. Además, este tribunal decidió prohibirle al portal La Retaguardia la transmisión de las audiencias testimoniales. También repudiamos eso, porque los juicios son públicos. Se está llevando a cabo también el juicio por la apropiación de Victoria Donda. Se investiga la responsabilidad de Adolfo Donda Tigel en la apropiación de su sobrina de sangre, Victoria Donda, ocurrido en el cautiverio de su mamá, Hilda Pérez, en la ESMA. Adolfo Donda fue capitán de fragata y actuó en la ESMA. Está el juicio de brigadas Banfield, Quilmes y Lanús, que también se está dando. Se retomó los días martes. El juicio Hogar Casa de Belén, los días jueves. La megacausa Bahía Blanca, también los días jueves. Hoy, de hecho, estuvo megacausa Bahía Blanca a la mañana y a la tarde, a partir del mediodía, la casa, el juicio Hogar Casa de Belén. También se está llevando a cabo el juicio de Sheraton 4, los días miércoles, y el juicio AVO 5, que es el Atlético Banco Olimpo y que va los miércoles. Por ahora, todos se pueden ver a través de la retaguardia, siempre y cuando los tribunales autoricen. Bueno, ahora leo los recordatorios, pero... Bueno, les voy a leer los recordatorios que mandó Mirta Baravalle, que estuvo así de venir y otra vez se frustró. Y mandarles los abrazos de Mirta y de Elia, como siempre, que están acá presentes también. Norberto Hugo Palermo, soldado conscripto, desaparecido el 14 de octubre de 1975. 30 años después de tu desaparición, tus asesinos permanecen ocultos en las sombras y gozan de total impunidad, ya que nunca fueron juzgados. Nosotros te recordamos cada día. Sos un ejemplo de compromiso, valor y lucha. Te amamos, tu papá y tu hermana. Norberto Hugo Palermo, presente. Y siempre. María Esther Tomasi, detenida desaparecida el 6 de marzo de 1976. Cada día de nuestras vidas se siente entre nosotros tu presencia eterna, la que forma parte de la existencia de cada integrante de tu familia que nunca te va a olvidar. Así como tampoco vamos a perdonar a los culpables de tanto horror. Ahora y más que nunca, juicio y castigo a los culpables. Tu mamá, tu hermano y tus sobrinas. María Esther Tomasi, presente, ahora y siempre. Gracias. Bueno, después comentar, como siempre, el gobierno israelí que sigue con las matanzas. Y estos días mataron a un pibito 14 años que lo persiguieron y también fue asesinado. No hay edad, no hay nacionalidad, nada. Donde pueden ir a matar, ahí van. Bueno, acá también en Argentina el gatillo fácil sigue actuando y siguen detrás de los jóvenes como sus presas preferidas. Después quería decirles que hoy van a venir a dar un panorama de lo que pasa en Perú. Me confundía. Perú, viene un compañero que va a hacer un relato de la situación de Perú y, como siempre, ustedes saben que de acá sale toda la solidaridad para el pueblo peruano. Muchas gracias, Norita. Buenas tardes a todas, a todos. Veníamos con un grupo de compañeros y compañeras que se desbarató un poco por la lluvia y creo que además se confundieron un poco algunos con la otra marcha. Pero igualmente agradezco que el micrófono esté abierto. Yo les propuse que vinieran aquí. Es un conjunto de organizaciones que se reúnen en un comité que se está armando para solidarizarse con el pueblo peruano que está sufriendo el terrorismo de Estado en su país, donde las Fuerzas Armadas salieron a la calle a cazar, asesinar y a ejecutar campesinos y campesinas que luchan por la tierra, por la vida, bueno, por todo eso. Así que nada, acompañando desde el Suteba Tigre, desde Opinión Socialista a la que pertenezco, promoviendo esa unidad, ¿no?, que tenemos que promover todos. El jueves pasado hicimos una movilización acá a Plaza de Mayo para pedirle al Gobierno Nacional que rompa relaciones con Dina Boluarte, que anuncia por televisión que la Argentina lo reconoce a ella como dictadora de su país. Claro, no dice que es dictadora, dice que es presidenta, pero esta es la realidad que está pasando Perú. Realmente creo que tenemos una semilla de la derecha reaccionaria, proimperialista, que quiere vaciar el continente, que quiere llevarse, como dice Richardson, todas las riquezas naturales, y Perú es el mayor ejemplo de ese país donde no hay derecho a sindicalización, no hay derechos laborales, la sindicalización es de un 10%, la informalidad es lo único que queda y sobrevivir, ¿no? Bueno, lo vemos acá en nuestro país también, que recibimos a muchos hermanos y hermanas residentes que están aquí, así que es por ello, funciona ese comité ahí en Pueyrredón 19 y tuvimos algunas reuniones y tratando de ayudarlos a organizarse, así que agradezco mucho a Norita y les recomendé que vinieran. No pudieron llegar, pero bueno, por lo menos contarle que eso está en marcha y que quizás si se mantiene aquella situación allí seguiremos impulsando nuevas acciones. Así que gracias a todos y los mártires del pueblo de Perú presentes. Perú libre, Perú que tenga democracia, Perú que se dejen de matar a todos los ciudadanos, como siempre acompañamos al pueblo peruano. Bueno, ahora ahora yo me olvidé. Quería decirles que no se olviden y prepárense para el día 11 de marzo, donde ya hizo una convocatoria a Beverly. No nos olvidemos y sigamos atentos a leer los diarios aunque dicen mentiras, lo mismo leer y seguir de cerca, comunicarnos entre nosotras y nosotros todas las cosas que van pasando. Acá en la Argentina seguimos con el ajuste y, para decir el colmo de las luchas populares, las respuestas, la rata iba a decir, me olvidé, se llama la reta, ¿no? Bueno, me olvidé hoy. Bueno, reprimió al pueblo acá que está reclamando tener agua y luz. Agua y luz, que si no lo pagás, te lo cortan. Bueno, no hay decisión del gobierno de sacarles la concesión y terminar con este robo que le están haciendo al pueblo estas empresas. Así que, bueno, primero aplaudimos a la gente que sale a la calle a protestar, porque sigamos saliendo a la calle para todo. Decirle al gobierno lo que está mal y que basta de tener al pueblo así en jaque. Porque además, con la inflación que sigue creciendo, mirá los pájaros cómo nos acompañan. Al principio que vinimos a la plaza, se iban, el día que veníamos a la plaza, ¿se acuerdan? Las palomas se iban, chiqui chiqui chiqui chiqui chiqui chiqui, y volvían cuando nosotras nos íbamos de la plaza. Nunca nos comimos una paloma, pero hubo tiempos que en Argentina la gente comía palomas, así como en Santa Fe comieron gatos. Terrible. Entonces pensemos que estamos mejor ahora, no nos comimos la paloma. Bueno, ¿qué más les quería decir? Que fueron reprimidos ahí en estos barrios, y entonces ponen a la gente de los vecinos en contra, porque los vecinos que tienen luz, que tienen gas, que tienen agua, no piensan en los que no tienen y que siguen protestando, porque hay que pagar los servicios, si no te los cortan. Bueno, y acá mi amigo también, acá estamos rodeados de médicos. ¿Hoy qué tendrá para decir Gonzalo? Sí. ¿Se me fue Gonzalo? Sí. Ah, los ratones, ¿eh? No, no. Hola. Sí, bueno, ustedes vieron lo que está pasando, probablemente sepan que en España está habiendo una marcha multitudinaria por la defensa de la salud, que la vienen deteriorando un país que tenía hace no tanto tiempo un sistema que funciona bastante bien. Lo mismo está pasando en Inglaterra, en Reino Unido, están destruyendo el sistema nacional de salud, que era ejemplo de lo bien que podía funcionar un sistema a cargo del Estado, pagado con las rentas generales. Ese es el sistema que estamos luchando desde hace décadas para que esto ocurra en Argentina, y cada gobierno que viene promete alguna cosa y hace todo lo contrario, y solamente promueve la privatización de servicios y los negocios. En particular, una cosa que está pasando en este país, increíblemente, es que el Hospital Posadas sigue la misma lucha que comenzó hace muchísimo tiempo y que se profundizó durante el macrismo, y con la esperanza de cuando se fuera el macrismo todo esto iba a mejorar. No mejoró nada. Lo único que mejoró fue la cantidad de directores que tiene el Posadas, que en estos últimos meses se multiplicó por 4 y son 26 directores en el hospital, mientras que hay más de 2.000 cargos sin cubrir de los médicos médicos profesionales de la salud que deben ser provistos. El Hospital Posadas está haciendo paros todas las semanas de 3 o de 4 días y ha convocado una jornada nacional para el 9 de marzo en el hospital a las 11 de la mañana. Ahora hay un acampe de todos los días en el hospital, y estamos invitando entonces a que se participe en esa jornada, porque el tema de la salud, como es un negocio, está cada día peor, porque cada día es más caro y cada día los que lucran con esto lucran más y nos morimos más. Gracias. Ricardo, diga, se me pone viejo y sordo. Soy sordo. Bueno, compañeros y compañeras y compañeres, soy médico jubilado del Santo Yari, que es de la zona sudoeste de la capital, que es la zona más postergada, la que tiene peores. Ahora viene el dengue. Bueno, mortalidad infantil por encima del resto de la ciudad y demás. Yo lo que me voy a referir dos cosas. Primero, luchamos por un hospital ahí desde hace 20 años. Bueno, han construido algo que no es un hospital, parece una clínica de barrio, porque está el especialista en pulmón, que viene los martes a las 4, el corazón, que viene los viernes a las 5. No son servicios, no hay. Eso por un lado. Por otro lado, esa zona, como dice muy bien siempre Lorita, es menoscabada por el sinvergüenza de la rata, perdón, de la reta. Porque ahí, es ahí donde reprimieron ayer. Ayer la represión fue en el barrio Saboret, en toda esa zona sudoeste. La policía iba a buscar a los manifestantes, padres y madres de familia, y los golpeaba y metieron presos unos cuantos. Entonces, esto es sinvergüenza, menoscaba, y no es de extrañar que ahí hay tráfico de droga, violencia, hay talleres clandestinos donde la comunidad, miembros de la comunidad, sobre todo boliviana, también paraguaya, peruana, etcétera, son esclavizados. Y por eso es la comuna 8 y la 9, esa zona, que tienen las peores estadísticas de tuberculosis. Y como dice el compañero Gonzalo, estos tipos se cagan en la salud pública. Lo único que hacen es aumentar las prepagas y la privatización. Incluso los propios médicos de la prepaga están disconformes. Está bien la iniciativa de una jornada de lucha nacional encabezada por el Posada, que es un símbolo, y hay que actuar y salir a la calle, como dice Lorita, y expresar toda la bronca, todo el desagrado, el rechazo que tiene esta política. Realmente lo de ayer fue un escándalo. No se puede soportar semejante cosa. Gracias por dejar expresarme. Bueno, vamos a despedirnos. ¿O hay alguna noticia? ¿No, Margarita? ¿No? Tenemos ahí el 24. Bueno, yo les quiero decir que yo les doy mi opinión, mía, nada más, para el 24. Yo no voy a ir a ninguna columna de marcha si es para hacer campaña política para quien sea, no importa, para nadie. El 24 de marzo es una fecha trágica en Argentina, seguirá siendo trágica porque a los muertos no nos van a devolver. Entonces nunca va a tener arreglo este desastre que hicieron, de no solo 30.000 detenidos desaparecidos, mujeres y varones, sino el robo de bebés, muchos jóvenes que todavía no lograron encontrar su verdadera identidad. Mucha gente, miles, fueron arrojados al mar, arrojados al río, y nunca serán encontrados tampoco. Bueno, esto hay que recordarlo, no se puede mezclar el horror que vivimos durante el terrorismo de Estado con una campaña electoral. Al contrario, una campaña electoral tendría que hacerse con logros, contándole al pueblo los candidatos qué bien le hicieron a su pueblo para merecer un voto. Es al contrario de mezclar todo con la muerte, el horror, la tortura, la desaparición. Así que yo les digo, mi pensamiento, no quiero influir, no se canjea el deseo de que las cosas salgan lo mejor posible. Votar por los candidatos que valgan la pena, no olvidarlos para votar quiénes se presentan, quiénes son, su historia, que hay que hacer hasta ese día, antes de poner el voto en un cajoncito. Así que quería decirles eso. Quizá haya muchas reuniones para planificar qué se va a hacer el 24. Bueno, cada uno va a tener que tener la inteligencia y el modo de pensar si ha tenido un deseo de una vida digna para los argentinos. Votar por una vida digna, votar para que los chicos no tengan que salir a repartir una estampita en los colectivos y en los subterráneos, sino para que tengan la comida en su mesa junto a los padres y a los abuelos. Entonces, no olvidarnos que la Argentina hace unos años tuvo estado de... Uy, ahora nos echa la policía. No. Tengo la obsesión, ¿vieron? Bueno, y votar por los candidatos que hayan luchado por una vida digna del pueblo, para que se vote a un candidato que defienda a las comunidades aborígenes, para un candidato que quiera que el pueblo sea respetado en sus derechos humanos. Así que el día, porque la fecha viene pronto, de las elecciones, cuando lo que queremos acordar ya están acá. Entonces, avisarles a los candidatos que no olvidamos, no perdonamos y no nos reconciliamos. Así que quería decirles eso y vamos a dar por terminado este día. Y de recuerdo también, porque cada semana sumamos amigos y amigas que fallecieron, a lo mejor no por el COVID, sino que fallecieron de otras consecuencias de estos 2 años que vivimos tan recluidos, tan aplastados por el miedo, el terror de contagiarnos. La verdad es que yo pienso que estos 2 años que las madres especialmente tomamos la decisión de no venir a la Plaza de Mayo porque sabíamos que ustedes nos iban a acompañar seguro. Y entonces nosotras decidimos no salir a la calle para no arrastrar a la gente a que se contagiara y tuviéramos un desastre. Así que las madres, como siempre, estamos de vigías de la salud de todos nuestros amigos y amigas. Y especialmente les quiero decir que ojo con la salud mental, porque yo ayer un amigo mío que fue al juicio de Cagliaro, que vio que el juez y los 12 símbolos de la desmemoria, porque la gente que va a elegir a dedo y le dice, usted tiene que ir el día tal, tome 5.000 pesos y tiene que ir a un juicio donde hay que condenar a una persona que cometió un delito. La persona va y ni sabe qué delito cometieron el chico, el joven o el asesino, no sabe nada, qué se está juzgando. Así que bueno, este amigo lloró toda la noche de indignación, porque él viene a la plaza, nos acompaña, ayuda en todos los barrios, ayuda a las ollas populares, y tenía tal indignación, y yo ahí le paré, le dije, no hay que enfermarse, la salud mental la tenemos que mantener fresca, sana, porque nosotros y nosotras somos los que tenemos que salvar esta situación que vivimos, desde la deuda externa hasta el río Paraná y hasta las megaminería. Todo tenemos que tener nosotros presente, por todo tenemos que luchar. Así que entonces yo digo, sí tenemos mucha pena, pero no para una enfermedad mental. Estar frescos, la mente fresca, no como decían los militares, ¿se acuerdan? La mente fría, el corazón caliente, qué sé yo, las barbaridades que decían. Así que bueno, eso quiero decirles. Hay ahora muchos talleres de salud mental. Arrimémonos, a lo mejor necesitamos algún consejo. No sé, vamos. Vos viviste el nombre de las niñas que se fueron de vacaciones, ¿no? Todavía seguimos de vacaciones. ¿Qué me cuentan? Bueno, qué suerte. Así cuando vienen, vienen más despabiladitas. Bueno, vamos entonces a terminar. 30.000 detenidas y detenidos desaparecidos. Presentes. 30.000 detenidas y detenidos desaparecidos. Presentes. 30.000 detenidas y detenidos desaparecidos. Presentes. Todos los chicos caídos bajo la bala asesina policial. Presentes. Todas las mujeres que están siendo asesinadas por femicidas que todavía no conseguimos que vayan a la cárcel. Presentes. Ahora y siempre. Ahora y siempre. Ahora y siempre. Hasta la victoria. Siempre. Venceremos. La Ronda de los Jueves es una secuencia documental de 20 capítulos que continúa aquel proyecto radial con los mismos objetivos. Construir, acompañar, difundir e invitar a ser parte de esta lucha por memoria, verdad y justicia. Estar en la Ronda de los Jueves gritando presente es asumir la identidad que tenemos. Una historia nefasta. Y un futuro lleno de esperanzas. Un futuro lleno de esperanzas.